nacido esta canción, donde canto con paciencia las causas de mi dolor. Aunque hoy tengo una experiencia, ayer sufrí una desilusión. Aunque hoy tengo una experiencia, ayer sufrí una desilusión. Las penas que me agobiaban se han ausentado de mí. Aunque por ti yo lloraba, hoy digo que soy feliz. No niego que te añoraba, me despreciabas, me hacías sufrir. No niego que te añoraba, me despreciabas, me hacías sufrir. También soñé, pensé hacerte mi esposa, mi vida era color de rosa. Aquel tiempo lo olvidé, también soñé, pensé hacerte mi esposa, mi vida era color de rosa. Aquel tiempo lo olvidé, aquel tiempo ya lo olvidé, aunque bastante te añoré, pero por siempre cantaré la canción que te dediqué hoy en mi vida. Rostro de mi alma y ánima de Benedicta, ilumínanos. Hoy tengo una buena novia que me quiere de verdad. Yo la quiero, ella me adora, buscamos felicidad. Tengo quien me corresponda, ella es mi sombra y mi claridad. Tengo quien me corresponda, ella es mi sombra y mi claridad. Se terminó una vida de amargura, comienza otra de dulzura, de amor y felicidad. Se terminó una vida de amargura, comienza otra de dulzura, de amor y felicidad. Ella me quiere de verdad y yo la quiero con locura. No nos podemos separar, que mujer con su sabrosura.